es el Diario de la Night, un programa cómico, mágico, musical y familiar, aunque usted no lo crea. Aquí hablamos de Tokio, sin perros en la mano, digo en la lengua. Dilo bien, pendejo. No insultes. ¡Mi cabeza! Comenzamos. Gracias, Miu. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes, oyentes de Radio Anime Nexus, la única, la mejor y la original. Eso sí, lo que no les vendan villas, como dijo, como siempre dice el señor Inuyasha. Pues un saludo y pues gracias por sintonía. Gracias, Draco. Me encantó tu presentación, realmente. Ya se te hacía falta, Draco. Te extrañaba. Aquí, pues, reportando la Doc Omechan del Equipo Perú para todos ustedes. Y este programa, chicos, tiene que ser memorable. Y es cierto, el Sensei Inuyasha tenía unas gestiones que hacer. Y bueno, y como nos ha dejado a nosotros, tenemos la compañía de New, que nos está acompañando aquí en controles. Y aquí tenemos al staff completo, por así decirlo, ¿no? Y tenemos a nuestro querido niño, que en todas estas temporadas del Día de la Night, pues siempre nos ha acompañado y es el querido, el amado, el alabado por todas las chicas, el Niño Verde. ¡Saluda, Niño Verde! ¡Hey, hey! ¿Cómo estás? Buenas noches, gente. Aquí está con aquí, nosotros. Que no le vengan pinches que estáis igual partido de tanto está regresando. Así que todos. No, le vamos a decir nada a Sensei porque pues sufrió mucho rato ahí en el partido. Pero buenas noches ya. No le vamos a decir ahorita que no está, no le vamos a decir. Que no está. Leamos todo lo que podamos para acá. No sean crack. Pues ya arrancamos el programa, ¿no? Así es. Está bien, no seremos muy crueles con él. Ok. No, espera un poquito. Es que tú sabes, querida New, que cuando el gato se va, los ratoncitos hacen fiesta. Pues acá los ratonzuelos. Entonces hacemos fiesta. Imagínenos a nosotros como los Hamtons haciendo fiesta. Hamtons. Claro que sí. No sé por qué recordé algunas cosas, pero bueno, Draco. Oh, Dios santo. Draco, ¿cómo puede hacer la gente para tener contacto con nosotros en este programa especial? Claro que sí. Claro que sí, ahorita misma le digo. Y para los que no sepan, les recordamos que en este penúltimo programa, como ya lo habíamos dicho en emisiones anteriores, en este programa ustedes, gente, ni más ni menos, van a llamarnos al programa aquí mismo, agregando la cuenta de Anime Nexus, Anime Nex, así se llama. Anime Nex, la agregan en Skype, nos echan su phone y hoy sí, los vamos a contestar, los vamos a saludar y todo ese show. Van a tener sus 30 segundos de fama. Solamente no traten de acaparar toda la atención porque hay más gente antes que ustedes y no tenemos tanto tiempo. Pero, oh, Dios mío. Como lo había mencionado, así es, Draco, había puesto un post para la gente. No sé si lo habrás podido ver en el diario de la Night, en el Facebook. Se había puesto que tú ibas a recibir de manera muy optimista, muy alegre, las llamadas, Draco. No sé si tú llegaste a leer la parte del Facebook. Claro que sí, los voy a recibir con ese optimismo tan característico. ¡Se frustrará! Con el fuego. Viene de la Night en el Facebook. Y New, te invito a que abras la página. Sí. Con el fuego que lo caracteriza. Y pues aquí está también para que la gente se anime, ¿no? Hay una foto muy evidente, una imagen que le hemos traído desde Japón y creo que no hay duda, ¿no? Que realmente le sale el fuá a nuestro querido Draco. Ahí está. Sí. Yo ahí en el Facebook, para los que tengan duda o no hayan escuchado, etcétera, ahí les dejé el link de Skype para que agreguen, copien y peguen. No estén... ¿Cuál es el link? Está en el Facebook de la radio. Ahí agreguen y... ¡Adelante, gente! ¡Vengan tus llamadas! No sé por qué me siento como en el teléfono. Es cierto, chicos, que allá en México está la Teletón, ¿verdad? Hablando un poco de esas cosas. Está la Teletón, pero... no quiero profundizar mucho en eso. Solamente puedo decir que... Si de por sí antes no había programación, ahorita ya menos hay programación. Se está acaparando toda la atención. Dijo que eso está de manera muy maratónica y que cometió un error de link a la pobre New. New, es otra cosa. Estoy promocionando la comida peruana. Oh, por Dios, yo quiero 12 para llevar. Sí, me dio cara de hambre. ¿Alguien quiere leer esto en lo que llama alguien del público? Me dio cara de hambre. Perdón, no, Dios mío, qué cosas, por Dios. Pero bueno, estaba comunicando a New de que en el Facebook habíamos puesto una invitación y para los chicos, ¿no? Para que puedan hacer su comunicación. En la tarde me estuvieron preguntando para poder acceder con nosotros y dar un pequeño comentario sobre qué les parece el programa, qué les gustaría que sea el próximo año, qué innovaciones y sobre todo algún evento que haya recordado en todos estos emisiones de la Night. Eso creo que va a ser muy, muy importante. Gracias. Lo que es. Sí, no sé, nos sentimos algo al solos porque nadie está llamando. Ahí está llamando, nadie, yo me pongo nadie triste. Quiere llamar. No quieren ver a Draco triste, ¿verdad? No, hay que hacerles. ¿Qué es eso? No, Draco, tú tienes el contacto. ¿Cómo la gente se puede comunicar con nosotros? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Evidentemente. Sí, cierto. Disculpen esa. esa parte mía que no recordaba de tanto tiempo que no transmitía. Luego les explicaremos por qué. El bat para el Draco. Lo pego. Las vías de contacto, antes que se me pase, ajá, son más que nada el Facebook de la radio, de la radio del Diario de la Night, que es Diario de la Night 3.0, así en Facebook, ahí nos pueden encontrar para buscarnos. También los correos de contacto, que son Mío, ¿estás conectado en el correo de la radio o no? Sí, Mío@alimenexus.com. Si no, para MX. Sí, ahí ando de metiche también. Ahí está, para que vean a Mío, doctora, su correo. De la radio, por favor. ¿Cómo iba? Se va. Sí, de veras que tú, muy mal. Tal vez el Jaime, el animal. Ah, ya me encontré. Oh, Dios santo, ya empiezan a pelear estos dos, es bien. Perdone. Voy a dar un golpe, ¿cómo se le va a olvidar? A la toque que es aome@animenexus.net. Así es, gracias. Ahí está. Ahí está para que lleguen a la doc. El de Apo, AAPOO. .net va a funcionar. El mío, draco@animenexus.com.mx. Y sí, me están haciendo llegar. Déjenme aclarar algo que debo de corregir. Ajá. El Skype de la radio Nada más. Lo di mal porque es el nombre que me aparece cuando estoy viendo a mí. Pues claro, pero bueno. El verdadero nick del Skype es Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus, para que no escuchó. Radio Anime Nexus. Mejor escribe, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Ya está posteado para que nos agreguen y nos hablen. Radio Anime Nexus en minúsculas, todo pegado. Así es, claro. Ahora que sí. Para que ahora sí nos agreguen, ya. Ya se me hacía que no sé cuánto me estuvieron intentando, pero bueno. Ahí está, ya. Las vías de contacto ya las. Se van a linchar. Justo. Odio santo, cierto. Con sus antorchas contra el Draco. Pero no puede porque es. No pueden, porque soy discípulo de Godzilla. ¿Qué harían contra mí? En unas antorchitas. O sea, ¿me están celebrando mi cumpleaños o qué? Odio Soto. Ya, aquí viene un saludo muy especial. Ok, cosas, chicos. Viene Securita Chan, nos está saludando. Okasa, bueno, un saludo. Un beso para ti aquí reportándome. Saludos a todos. Viene Securita, nos manda muchos saludos. Fiel oyente del Diario de Leyes desde que. Claro que sí. Acá nos saluda el pequeño Peter Pan de la radio. Tito San dice: hola. Peter Pan. Me encanta la felicidad de Tito San. Hola, Peter Pan. Un saludo para él. Un beso y un abrazo a la distancia. Yo sé que nos está escuchando. ¿Cómo está Campanita? Esa es la pregunta. ¿Dónde será Campanita? Pues no, el bursote. Pero un saludo para él. Saludos bueno, para ti. Dejemos ya. Saludos para todos, dice. Saludos para todos, Titosa. Muy bien. Dijimos que coma su pudín mágico mientras acá estamos, acá la gente esperamos que nos pueda hacer una llamada, ¿no? No tengan miedo, Draco no se los va a comer, por más tengan un avatar de tiburón, no se los va a comer, no hay problema, o sea, no tiene por qué perturbarse. No se preocupen, gente, no me voy a comer, yo ya como. Además, Draco es tiburón amado. Cállate, yo tenía las paletas. Pero. No había visto ni un tiburón tan interesante. Me encanta su pipa. Es tan interesante. Nada más de la pipa, es un marihuano, es desgraciado. Se pregunta por qué puedo usar una pipa en el agua y es por la misma. Se puede bañar debajo del agua. Por eso llevo la pipa. Nada, solamente para hacer tus burbujitas que andan en la. Claro, es macho, varonil, intelectual, hacer burbujas. Ojos pispiretos, Camilán Galán. Chicos, tan, ¿alguno de ustedes se atrevió a por lo menos ingresar a la IRC? Recuerden que el grupo ya excedió el número de integrantes y tenemos que irnos al IRC. Yo también ahí estoy leyendo lo de la chifa y, oh por Dios, estaba anonadado. Este niño está vapeando literalmente. Literalmente, y todo lo que quieras que termine en lente, porque ya, oh por Dios, está bueno el asunto. Ay, Dios mío. Doctora, ¿me puede pasar la página del IRC, por favor? Oh, Dios santo, muy bien, aquí está, para que, es que recuerden, Draco está tomando la batuta por ahora del CSE, ustedes saben que es bien difícil, entonces está acá trabajando con nosotros, Draco, muy bien. Echándole la chamba. Ok, bien. Creo que va a ser lo más. Aquí tenemos varios conectados dentro de lo que es el Sky, ya pues que no sean tímidos, que les manden por lo menos un saludo, ¿no? Aunque sea por compañerismo, algunos de nuestros queridos compañeros, al menos, ¿no? Un poco de salud, era muy bueno. No sean machos. No sean cachos. Son los de. Es que se pasa. ¿Ah? ¿Para qué cosa? Dice de tuna. ¿Ves? Porque me gustan las tuna. Lupe Martínez nos está diciendo en el Facebook: no me muestra nada el bendito Skype. Bueno. No. Estás agregando la versión que tenía, que yo di. Checa otra vez a quién estás agregando. Ay, por favor. Radio Anime Nexus, repito el Skype de la radio. Mejor chequen a quién están leyendo. Lean el que puso New, no lean el que puso Dan. Bueno. Oh, Dios. Eso. Sí, háganle caso a New. Aquí nada más agreguen tal cual se oye. Bueno, estamos aquí conversando lo más amenamente, porque eso es lo importante. Oigan, chicos. Claro, y que sean valientes, ¿no? Y que expresen. Diga, dime. Ya, la primera llamada. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! No, sí, el primer valiente de la noche. Ok. Y es X. Y su nombre es... bueno... Me lleva. Adiós. Tenemos problemas técnicos que... Será la señal, chico. Se me apaga la PC. Ahora nos cuelga, la diva nos cuelga. Ay, nos cuelga todavía. No, chúpalo. Chico, no sean pues malos ya, pues, en your... No, qué malo. Después se queja. No. Acá tenemos libertad. Bueno, claro, entre comillas. Claro, capaz un problema y a lo mejor es esperando, pero sí, esperamos a todos para que... ¡Un saludo! ¡Claro! La verdad no es. Claro, así, Draco, públicamente, claro que sí. Si tienen problemas, no se preocupen, pueden atacar nuevamente. Eso sí, es por persona. Tampoco sean... ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Hola, buenas noches! Aló, buenas noches, Seki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, Seki! ¡Buenas noches! ¡Bienvenido! ¡Claro que sí! ¡Muy bienvenido! ¡Ah, no! ¡No, Seki! ¡Aquí es Domino Pija! ¡No puedes contar, Kiko! ¡No! ¡Oh, rayos! ¡Dice la competencia! ¡No, buenas noches! ¿Cómo están todos? Aquí muy bien, gracias. Saludos aquí muy bien, festeja nuestro penúltimo programa, porque ya, aquí caso de New, de Niño Verde, Draco, y pues aquí tenemos la oportunidad para vender a la gente que nos pueda hacer algún comentario, ¿no? Algún evento, algún suceso que quiera recordar, estamos para escuchar, ¿o no, Draco? Claro que sí. Así es, estimado Seki, ¿tienes algo que decir a la audiencia aquí en el Diagrama Night? Adelante. Ah, claro, que no olviden escuchar la hora troll de... acabando su programa, ¿eh? Ya los troleé. Ah, no, bueno. Ya, está hablando la funeraria, señor. Se acaba de equivocar en el número. Por favor, aquí se... más tarde. Por cierto, saludos al jefe que por... ¿Por qué no está, por cierto? Está atendiendo los asuntos muy importantes. Así es. Muy importante. Son tan importantes. Saludos al jefe. Yo de hecho nada más hablaba para saludarlos a ustedes. Se están aventando un muy buen programa, chamacos. Gracias. Qué bueno que están, ¿no? De hecho yo nada más quería mandar un saludo, pero bueno. Es que ahora que me acuerdo un mensaje. Hoy compañía de celular. Soy de mi compañía de celular. No sirve. ¿A poco? Sí, no sirve. Ya ves que las comunicaciones en México ya. Pero pues, ni modo. Tiene que confirmar con tu ladrillito. Ah, no, pues, pero ¿sabes qué es un ladrillito touch? Sí, un ladrillito touch que apenas los toca, se cae y se parte su madre. Ay, no, es que nada es como antes, amigo Draco, considéralo. Los tiempos dicen que avanzan, pero no. Pero a diferencia de los ladrillos de antes, que pesaban como 20 kilos y medían más que la cabeza. Ah, pero qué tiempos aquellos. Esas eran buenas armas de defensa personal. ¿Buterangs o nada más como piedras? No, y no sirven ni para eso, me sirven para escuchar la música y así checar Facebook. Mira, te sirven para todo menos para el teléfono, ¿eh? Te pueden servir de videocámara, te pueden servir de cámara fotográfica, de música. Bueno, para música, estaba escuchando la radio en el celular. De hecho se puede. Ahí en el foro pusieron una guía para los que tienen Android. Escuchar la radio desde Android y entrar, creo, al chat IRC. IRC también, sí. Entonces, ¿qué Apo checa en el foro? Muy bien. Bueno, estimados aquí, creo que ya vamos haciendo espacio para los demás. ¿Algunas palabras más? Y para que vean, chicos, anímense, aprovechen este espacio para ustedes. Nosotros pues ya tenemos réplica. Ustedes, chicos, que no tienen a la oportunidad, pues ya una vez anímense, hablen con Adoka Oma. Aome. Aome. Buenas noches, chicos. Presentaste solo. A ver. Seki, lárgate de mi programa, por favor. Eso diría que claro. Por el amor de Dios. Adiós, ya, Seki, sí, gracias. Bye. Ahora sí, permítanme un momentito. Muy buenas noches, chicos, oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, como ustedes sabrán, este es el día de la night. New me está haciendo el favor de hacer la transmisión porque yo aquí estoy en medio de una fiesta sorpresa. ¡Por algo es sorpresa! Así es, bueno, y pues sí, ¿no? Y aquí estoy, pero estoy en el programa, ¿no? Y agradezco a New que ha hecho la cobertura correspondiente de estos 45 minutos de programa. ¿Sí son 45? ¿Empezaron a tiempo? Sí, a tiempo. Sí, unos minutitos para todos. Llegas a tiempo, no te preocupes. Apenas están empezando tu llamada. Sí, pero decían que ¿a dónde fue? Lo que pasa es de que hay una fiesta sorpresa aquí en mi casa para mi hermana. ¡Oh, por Dios! Sí, lo que pasa es de que mi hermana terminó su maestría y ya se graduó, entonces fue hoy su festejo aquí en casa. Exactamente, entonces. Y fue fiesta sorpresa, yo no sabía hasta hoy, y bueno. Pero aquí estoy, entonces bueno. Ya, todo bien. Bueno, ya todo bien, todo lo más normal que se pueda. Pues en lo que cabe, sí. Y bueno, saludo. Bueno, New, ¿cómo estás? Gracias por la cobertura. No hay de qué otro, son bien, gracias ya. New. Mejorcito de la garganta. Acá ando, tranqui. Y pues acá haciendo lo que se puede, que siempre me pasan cosas, pero... Esa es buena señal. Prepárate, pero, New, prepárate, si New, puede. Porque... Oye, se pudo. Échale ganas, así es. Uh-huh. Sí, oigan, ¿saben? Yo me siento raro al no tener las músicas de fondo ni nada, ni al estar controlando. Me siento tan libre. Bienvenido, ¿cómo me siento yo? No, además, se tiene que saber que New tiene que prepararse. Tiene una nueva etapa. Oh, no, New, tienes que prepararte. La nueva etapa viene para ti. Claro que sí. Sí, creo que es un poco... Oigan, por cierto, ¿ya donaron al Teletón? Yo sí, ya doné. No mucho, pero algo. Ya doné. Le saqué al cochinito. Yo le di para las pelucas. Yo doné 20 pesos el año pasado. Pero donaste al Teletón. Sí, doné al Teletón porque... miren, si Ferris de Con dice que el Teletón es verdad, le creo. Ay, no puede ser. Ay, es que el señor es Dios. Sí, señor, claro, es mi ídolo Ferris. En fin, niño verde, ¿cómo has estado? ¿Por qué no estuviste la semana pasada? A ver. Ah, pues aquí el Slim no me dejó y el y aquí la familia de campo. Así que pues no, si no se pudo, no llegó. No llegó. Pero ya hoy se pudo. Entonces no llegó la oportunidad de poder aquí a la laptop o al celular. Se conectara chido y y no pude. Ok, muy pero... bien, Draco. Ya. Ah, bueno, ya, ok. Draco, ¿tú qué onda? ¿Ya tienes tus 6 megas de internet? No, tengo 2, pero son algo, muy, muy bueno. ¿Tienes 2 megas? Ya. Sí, tengo 2 megas. Por razón, están bien, sin cortes ni dropeos. Y ahora sí, sí me. Si me caigo ya es por mi culpa, ya. Ya sería el colmo caerme. Sí, ya es porque se acaba el montón. Doctora, sí. Buenas noches, ¿cómo está? Le extrañé tanto. Oh, sensei, muy buenas noches tenga usted. Y pues era importante. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer un programa, bueno, a cargo de Draco, por los años de experiencia, valga la, él tenía que estar en la posta, una ayuda técnica de New. Y pues el pequeño niño verde, que acá la gente está que lo alaba, que lo extraña. Y pues es un gusto tener nuevamente, sensei. Y pues creo que la gente ya está en cola, o no, New. Me estabas comentando que quiere llamar al día de la Night, porque es el penúltimo programa y lo decimos por enésima vez, para que nos den sus comentarios, sus opiniones, y qué es lo que quisiera para el próximo año. Creo que eso sería importante, la renovación es parte de la creatividad humana, y eso es lo que vale. Y muchos saludos a todos los que nos están sintonizando, a todos, sensei, a todos, para no quedar un poco mal, por favor, porque hay actitudes que no son buenas, pero bueno, ya se dieron, fue gracioso. Qué gracioso. Fue muy... ¿A qué cosas? Pero bueno. Bueno, sí, antes entonces, de pasar, a ver, tiempo, antes de pasar con la siguiente llamada, me quisiera preguntar, ¿quién le aceptó la llamada a Seki? Disculpe, es que no puedo decir que no. Soy débil y acepto la responsabilidad. Disculpe. Pero linche. Yo digo que cualquier cosa lincha al Draco. Miren, este es el sonido que yo pondría. Ese no lo tengo, te sale disculpe. Pero bueno. Bueno, vamos. No, además tome en cuenta, sensei. Tome en cuenta que usted lo ha hablado en vivo, le ha dicho las cosas que él quiere, que usted quiere decirle en vivo. Y creo que eso ya es mucho para el diario. Perfecto. Perfecto. Claro, ahí se liman asperezas. En la cancha. Bien. Se trabaja. Muy bien. Claro. Uh-huh. Bien. Vamos con una llamada más. ¿Quién está en la línea, New? Sí, está hablándonos Zero Wine. Se comunica con nosotros. Oh. Vamos cero. A ver, cero. Uno menos uno es cero. Oh, qué chistoso. Oh, qué chistoso eres. Eres tan chistoso. Cero, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Cero. ¿Aló? Creo que su volumen lo tiene en ceros. Aló. Lol. Cero. ¿Te escuchas? Cero. Aló. Cero. Cero. Cero. Cero. Pues, ahora sí, ya. Ya se escuchó. Buenas el otro noches. Micrófono también me estaba toleando. Sorry. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿de dónde nos llamas? Yo de Chile. En este momento. ¿De Chile? Desde el fin del mundo. Oh. Sí. Oh, ok. Muy bien, muy bien. Ok. A ver. ¿Qué están preguntando? ¿Qué me llaman? ¿Qué, perdón? A ver, ¿qué están preguntándoles a los invitados que están llamando aquí al programa? A ver. Porque ando así como que... Son 30 segundos de fama, Otosan. Ay, sensei, qué malo usted, sensei, qué malo. A ver, sí, okay. No, simplemente para que nos comenten qué es lo que más les ha gustado del diario, qué sucesos recuerdan y qué innovación les gustaría para el próximo año. Creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Qué fue para ellos el diario de la Night, ¿no? 3.0, ¿lo ven? Ok, muy bien. A ver, el diario de la Night. Ajá. Bueno, encuentro que es un muy buen programa en el sentido de que, pese a que todos los integrantes tienen opiniones distintas, como se ha visto, saben debatir el problema de forma aceptando las diferencias de opinión y principalmente de un modo interactuar mucho con el público. De hecho, eso es el motivo más importante que me hizo unirme a la radio, como radio escucha, claro. Bueno, la culpable está ahí con ustedes en ningún caso. Muy bien, muy bien. Ajá. Y bueno, la verdad es que es una pena que termine la temporada 3, pero esperando ansioso que llegue la temporada 4, ¿no? Y bueno, disfrutando de todos los programas que hay por el momento y de los que habrán seguramente. Claro, claro, y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado del diario de la Night en esto? O bueno, desde que nos escuchas. A ver, yo empecé a escuchar la radio así como más seguido hace aproximadamente 3-4 meses. De hecho, soy bien nuevo aquí en RAN, pero lo que más me gusta es que, bueno, hablan de temas de actualidad de todo tipo y la forma en que lo analizan, principalmente la doc ahí presente, que sabe, no sé, su forma de analizar la vida en general me parece muy muy buena, digámoslo así. Ya. Y bueno, ¿qué te gustaría que añadiéramos para la siguiente temporada? Uy, es una muy difícil pregunta en todo caso, ¿no? Pero la verdad es que mientras yo encuentro que si siguen con el mismo estilo y quizás, no sé, la oportunidad como esta que le den a los radioescuchas de interactuar más de lo que ya interactúan, yo creo que sería como la única mejora que se me ocurre, ya que la verdad es que en general los programas de Rani hablando del diario del Night me parece muy entretenido y muy, no sé, creo que ya está dicho las palabras sobre o faltan, dependiendo del punto de vista. Muy bien, bueno. De hecho, los felicito mucho por el cómo lo hacen. Muy entretenido. Hacen que las noches varios sean más o menos. Vale, vale. No, pues muchas gracias por tu comentario. ¿Algo que quieran agregar, chicos? Qué bonito hablaste. Pregúntenme. Pregúntenme. No sean lagrimitas. ¿Qué es eso? No. A nuestro invitado. Muchas gracias, Cero. Pues nada, invitado Cero. No, muchas gracias. No tiene que ver nada, no. Claro que sí. Se les agradece. Muchas gracias por tu comentario y gracias. Un padre, gracias igual, por escucharnos, principalmente. Igualmente, yo también. Te quiero seguir escuchando. Gracias, Cero, por comentar. Todos saludos. Igual para ti, Cero. Saludos, claro. De nada. Saludos y bendiciones. Cuídate mucho, ¿ah? Gracias. Igualmente. Cuídate, gracias. Dale, cuídate, un abrazo y seguimos en contacto cuando volvamos a estar al aire en el diario de la Night. Al aire, okay. O en Messenger o en Facebook o donde claro sea. Claro que sí. Claro, estaremos actualizando el grupo de Facebook. Eso no se va a morir así de ahí me van a tener. No se preocupen. Sí, de Draco. ¿Y por qué no luego entran también? Ya, el rey tiburón ha hablado. Invitados. Sí, el... Sabe que toda la semana y trasnocho y harto para escuchar el programa, ¿no? Okay. Pues bueno, así la cuestión. Pues bueno, un aplauso y un abrazo. Gracias, bueno, sí. Y bueno, muchas gracias a Cero que nos llamó. ¿Colgaron o no colgaron? Colgó. Ah, bueno, okay. Bien, a ver, ¿qué otra llamada tenemos por ahí? ¿Colgó? Sigue por ahí, Toquilli. A ver, Diana. Anímala, anímala, por favor. Tú que seas. Toquilli. A ver. Diana, ¿cuál? Diana Securita. Hay muchos. Hay muchos en el mundo. Van a dominar el mundo. ¿Cuál de todas? También está Pan. A ver, ¿a quién agrega? Oh, son muchas llamadas y ahí hay muchos en cola. Se me hace conocido. Entonces. Vamos a ver, pasa. Ponlos en cola. Ahí al... A ver, contéstele al Toyiki por ahí. Okay. O Toquilli, siempre le digo Toyiki, pero es Toquilli. Sacre bleu. Es Toquilli. No, el sensei. Ay, espera. No me contesta. ¿Cómo la cancioncita del tipo? Ok, me acuerdo de la canción que no era. Debajo del mar. Toquilli en la línea. Buenas noches, Toquilli. Que yo te digo Toyiki, pero bueno, ¿cómo estás? Es que ya me bautizó con ese nombre, Don Sensei. Ah, ya te dije Toyiki, man. ¿Ya conseguiste boletos para ver al Arken 100? No, sigo en eso, Sensei. Ok, bueno, manténme informado. ¿Cómo estás, Toyiki? ¿Qué cuentas? Pues aquí, ya sabes, escuchando siempre la radio. Pues aquí, como siempre, escuchando a la, el día de Benanay. Pero en vez, como siempre tengo mucho trabajo, lo escucho por podcast. Claro. ¿Y, ahora no? ¿Y ustedes cómo están? Vivo, ¿no? Claro, no, sí, eso es bueno ahorita, porque ya como habían dicho que quedaban semanas, dos semanas por transmitir todo el show. Todo, pues. Ajá, dígame. Sí, es lo que nos queda de show, ¿no? Que ya está por terminar esta cosa. Sí, exactamente, ¿no? Pues los felicito a todos por el esfuerzo que han hecho y los radioescuchas que hemos escuchado tanto tiempo la radio. Claro, no y gracias a ti que nos escuchas. ¿Tú qué sugieres para siguientes temporadas? Solamente quisiera decirles que sigan como van, porque el esfuerzo es para todos nosotros, los radioescuchas como usuarios, porque ustedes siempre nos han dado un motivo para seguir escuchándolos, como la Bruja Gómez, como el Dracosaurio, el Niño Verde que nunca está, y pues claro, sí, me conoce. La pedrada monumental, Niño Verde. Esa fama no la... El público habló. Ahora tú te vas a dar tu boleto para la canción. Toyiki, cámara, güey. Toyiki, conste que lo dijiste tú, yo se lo digo siempre, me dicen, no, sensei, que usted es muy malo conmigo, no insulte. Conste que no se lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el público. Conste que... Santos no va a ser campeón. Ay, ay, ay, ¿contra quién vamos a ir? ¿Contra los Tigres o contra el Querétaro? ¿Quieres? O el que sea, por aquí me la Pepe el Grillo. Troll. Así es, don Sensei. Bueno. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado mi llamada y esperemos que sigamos como vamos. Gracias a ti, gracias por participar. Bendiciones y éxitos en tu vida. Okay. Importante. Un saludo para ti. Ok, muchísimas. Y ahí seguimos en contacto, ¿no? Sí, claro, así es, Sensei. Bueno, Sensei, muchísimas gracias por aceptar mi llamada y gracias, New Chan. Bye. Mire que te quiero a ti. Okay. Bye, cuidados. Bye, cuídense, chavos. Dale, cuídate. Okay. Igualmente, cuidado. A ver, otra llamada más, New. Otra llamada. Dale. Déjenme ver. Aquí a José Manuel Olar. ¿Ah? Y pásele el que sigue, ¿cómo se dice? José Manuel. Alcina es Jess. Oh Dios, ¿qué es eso? Oh, no sé. Chuno. Chuno, sí, sí. Nos ay, caray. Los foros. Uno, oh no, güey. Oh, ¿qué? Bueno, identidad bueno, bueno. Secreta, disculpen. Aló, Yuno. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hi, hi, buenas noches. Buenas noches con todos los que están allá. ¿Quién está conectado? Apo, Aome, a Sensei y ahí, ¿no? En verdad no sé. Sí. Sí, yo estoy aquí. El Sensei y el Lino es lo mismo. Sabes. Lo que pasa es que parecemos dos personas distintas, pero no somos el mismo. Ah, se funden en uno mismo. Bueno, yo creo que todavía sigo siendo el mismo. No me he dividido en dos. A ver, revisa. Todavía. No, todavía. Todavía, chicos. No se preocupen, todavía. Ya. Oh, por poco y se divide. Ya, Sensei, para más tiempo. Ya, ok. Buenas, acá estoy cerrando desde. Sí. Ya. Ya, bueno. Que se dice más. ¿De dónde nos llamas? Exprésate con él. Bueno. Claro que sí. Libre, libre. Abuela como una paloma. Habla, nadie muerde. Déjame presentarme primero, a ver. Buenas, ¿no? Yo soy uno y. Ya, soy uno, estoy hablando desde Lima, Perú, desde el distrito de San Juan de Urigancho. Y... ¡Oh, compatriota, Yuno! ¡Qué bien! ¿Ok? Eres del equipo, ¿verdad? ¿Aome? Así es, claro que sí, tú eres de Lima, ya la capital. Claro, ¿no? Tú eres del otro ciudad del equipo. Uh-huh. Ya. Bueno, por acá, hablando con los que pueda acá en el... Anime Next es mi segunda vez, creo que hablo con el Sensei, creo, hace dos años, creo que fue la última vez que hablé por Skype. Ajá. Y bueno, pues acá, para matar un poco el tiempo y hablar con alguien, porque me siento un poco solo ahorita. Estás fuera de la noche de sábado, entonces. Era lo que iba a decir tú, Draco. Dame tus cinco, Draco, dame tus cinco, dame tus cinco. Es. ¿Qué otra? Sí, me encanta, pero bueno. Bueno, Yuno, a ver, ¿qué opinión tienes del programa? ¿Qué cosas tienes para aportar así que podamos hacer en una próxima temporada una cosa semejante? Claro. Bueno, podrían hacer más seguido lo del Skype, pero bueno... pidiendo una opinión a las personas que están hablando por el pueblo, que tienen algo que decir, ¿no? Así como un lugar de debate, ¿no? Una tercera voz no está mal nunca. Y aparte todo, ¿qué más? También pueden buscar temas... Siempre hay algo que hablar, siempre, ¿no? Sí, pero algo más centrado en especial. Pues poniéndolo en ese punto, para mí el programa está bien ahorita como está, pero se me dicen si lo puedo mejorar, pues bueno, ¿qué podrían hacer? No se me ocurre, tal vez podrían hablar de temas variados o hablar más temas, ¿no? O solo un tema, concentrarse en solo un tema en un solo día, porque a veces abarcar tres temas en una hora no es suficiente, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué me estoy diciendo que me estoy spameando? Son bien malos, ¿no? Que sea del foro no tiene nada que ver con lo del Skype. Ahí estoy leyendo lo de que están escribiendo. Bueno, ¿tienes algo más para comentar, Juno? No, realmente no, ahí creo nomás. Muchas gracias, Tomo. Okay, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por llamar aquí al Diario de la Night. Señorita New, ¿me puede hacer contacto con Diana Sakurita? ¿Verdad que esté en la lista de espera? Claro que sí, Otazan, ya viene, de hecho. Ok, muy bien, perfecto. 5 personas. Bueno, sayonara. Vamos a ver. Estamos haciendo la comunicación. Yo escucho así como que un ruido. ¿Qué pasa ahí? Llega la conexión de. Ah, ok. Ya, así ya. Es. Sí, no, ya se compuso esta cosa. Ok. Diana Sakurita Chan en la línea. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Les hablo desde el Centro de las Más en la Escuela. Y bueno, pues es que lo que es el declarante. Ay, Dios. Pues, ya déjenle hablar. Para decirles que me fascina esto del Diario de la Night, la verdad los voy a extrañar mucho. Me interrumpió, fuiste tú, mija. O todos ánimos a sus hijos, ya cálmelos. Ok, ¿ya? Ya. Sí, ya no te voy a interrumpir. Bueno, ya. Para decirles que el programa Diario de la Night, la verdad, me gusta mucho. Me gusta la temática en sí. Todo es muy bueno. Y que, pues, la verdad, los voy a extrañar mucho los sábados, los próximos sábados que vienen. Y, pues, en lo que podrían mejorar... Pues la verdad no tengo ni la menor idea. Para mí el programa ya es muy muy bueno. Y pues felicitaciones y los espero para abril, me parece, dijeron, ¿no? Sí, en abril regresa. Sí, volvemos. Para desgracia de los nuestros detractores y toda la gente que no les caemos, bueno, pues espérense, que vamos a volver. Oh, claro, claro que sí, es un gusto escucharte, Diana. Es una emoción muy grande porque estoy viendo a New, a Niño Verde y a Dianita juntos. Es lo que estaba comentando. Es que, ¡qué emoción! ¡Oh, es cierto! Los tres hermanitos juntos. Sí, ¡los tres! ¡Abrazo! ¡Te acoté! Sí, no, es mucho grande y gracias. Abrazo. Hermanita. Y gracias por tus palabras, realmente. Nos conmueve mucho. Y siempre, ella es la nuestra fiel oyente, la que siempre ha estado con nosotros. Y pues gracias, un beso enorme para ti. Y pues éxitos también para en tu programa, en las cosas que estás realizando. Y pues ya sabes, aquí estamos en contacto siempre. Gracias, Dianita. Queremos. Gracias. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, hijita, por estarnos llamando al programa. Y sí, también nosotros vamos a extrañar a hacer Diario de la Night, pero también tenemos otras cosas que hacer. Así que, bueno, ya hay tiempo para todo, ya hay que dar ciclos. Este ciclo se cierra, pero tenemos que abrir uno nuevo que es mejor. Así es, con nuevos. Mejor. No digas groserías, porque te voy a dar tus lonches. Eres un comelonches. Dios santo. Mira, te la voy a poner de este tamaño, Niño Verde. Así como te veo, te estoy viendo prisa. Oh, wow. En fin. Pues bueno, sí, en esa corita, gracias por llamarnos y... Y pues agradece tu detalle y por cierto, de una vez aprovecho aquí personalmente, muy feliz cumpleaños atrasado, pero bueno, ya te voy a mandar una felicitación en audio, pero bueno, igual vale la pena felicitarte de manera pública, claro que sí, de manera pública, como se merece. Que cumplas muchos años más y que la entidad en la que creas te cuide por mucho tiempo. Ay, Muchas gracias. Solo falta que el CC cante. Ah, sí, las mañanitas. Tengo un chiste, pero no sé. Cuéntelo, échelo, Tosan. Libérese, sáquelo. Como ya vamos a tener mucho tiempo en el que... A ver, como vamos a tener mucho tiempo... No vamos a tener mucho tiempo para ya contar estas cositas. Pues tengo un chistecito. Okay. Era una vez... No lo conté en el diario de la night. No, lo voy a contar aquí apenas. No, en Akihabara lo conté, pero no. Bueno, era una vez un culito que quería ser pajarito. Y pues va con Dios, ¿no? Y le dice a Dios: Dios, quiero ser un pajarito. Y pues como que lo agarró de buenas y le dijo: pues sí, es un pajarito. No, lo convirtió en un pajarito, ¿no? Le salieron alitas, pico, plumitas, pues las patitas, y todo, ¿no? Y pues se va volando el pajarito, ¿no? Y se pone sobre la rama de un árbol. Y ahí está, ahí parado el pajarito, sin árbol. Y pues arriba en otra rama está otro pajarito y le dice: culito, ¿cómo estás? Y luego el pajarito así, el voltea y le dice: que no soy culito, yo soy pajarito. Nah, tú eres culito. No, que yo soy pajarito, te lo voy a mostrar. Ah, pues a ver, cántale. Y el otro... ¡Bravo! ¡Eto, prácticamente! ¡Mira, verde, su brazo! ¡La frase! ¡Dios santo! ¡Luis Unin! ¡Gracias, muy amable! Ya, pero que nadie se desvíe, que nadie se desvíe. Aquí todos estamos para que cante el sense. Oh, bueno. Sí. Por lo menos, un poquito, pues sensei, por favor, después de este chiste que nos ha dejado. Un poquito, una corridita, ¿no? No sé si... Bueno, antes del corrido, antes de cantar, a ver qué sea, a ver qué diablo se me ocurre. Pero fíjense, Seru me está levantando el ego, me dice: eres mi héroe, sos grande. Me encantó. Me encantó cómo corriste desde el programa a Seki. La torre. Se hace lo que se puede. En fin. Bien, ¿qué podemos cantar así como que de...? Para Dianita, por favor. No es para el niño verde, perdón. Pero para Dianita. Al vuelo. A lo bueno. Con cariño. Claro que sí. Estará bueno. Una del sensei y los necos del norte. No, estaba... estaba pensando cantar una de tropical... una de tropicalísimo taco. ¡Ah, no puede ser! ¡Échale! Venga, Tosan. A todo pulmón. A ver, préndelo. A ver, ahí va. Prende la radio. Para escuchar a Linu Changa. Prende la radio. No, ya no, así como que... Ah, caray. Dice aquí Alberto Yuquito: a Diana Sakurita le gusta César... Me pongo en modo adulto de Charlie Brown. Por ejemplo, no. Dice Alberto Yuquito que está resentido conmigo, no sé por qué. No, pues es que, pinche mocoso mamón. Está dolido. Ah, ya no me gusta tanto. Digo, sí, llegó un tiempo en que dije: ay, qué chido, hasta que alguien cante canciones así. Pero luego dije: ay, no, ya. Cuando me enteré de cosas por ahí de él, ya dije: nah, no, no, es esa persona, le estoy entregando mi admiración. Ventanero. Vamos, Mecha, vamos. Pues es que ya son más cosas. Lo que pasa es que por ahí me contaron que cuando empezó le pidió ayuda a los fandubers para que él entraran a editar audio, que porque no había nada de editar audio, ni de tonos de voz, ni de ¿qué otra cosa? ni aceptar las canciones. Pero sino de que ellos le ofrecían su ayuda, pero César Franco en forma de agradecimiento, entre comillas, hablaba mal de esos fans a sus espaldas. Entonces ellos se hartaron y pues entonces ya no quisieron. Y como, y en ese momento que me dijeron eso fue así de que ahí quedó mi fascinación que tenía por él. Y dije, nada, mejor regreso a los fandubers. Ya, ahí me quedo. Ya, muy bien, muy bien. Pues bueno, esa es la cuestión. A ver, ¿quién tenemos más en la llamada? Porque parece que Tito San quiere llamar. ¡Tito! Vamos a romper el Game Boy. A ver, permítanme, señores, permítanme. A ver si contesta el gato del mal. El gato. Ahí sí me le puedes marcar al gato del mal. Creo que quería llamar porque aquí me dice, me anda preguntando, ¿andas como capacidad de gente para llamada? Sí, ahorita le llamo. Pues me imagino que ha de querer llamar, entonces bueno. Ya se fue. ¿Qué tal el Peter Pan del estadio? A ver si contesta el gato del mal. Aló, aló. Gato del mal. Aló, aló. Perro del mal. Perro. Ah, qué bonito se llevan. Ay, ¿cómo estás? A ver, ¿cómo están? A ver, voy a saludarlo por orden. El perro al final, porque no me interesa. Hola, Draco, lindos. Hola, Apo, hola, Diana Sacurita. Y el perro del mal que nadie le interesa. ¿Cómo están? Muy amable, muy amable. Se nota que perros y gatos bien no se llevan. Hola, querido Peter Pan, ¿cómo estás? Uh-huh. Bienvenido. Bienvenido. Oigan, tengo que aclarar una cosita. Ah, la doctora Ome es la única persona que puede decirme Peter Pan. Cualquier otra persona. ¿Cómo se llamarme? Entonces decimos campanita. Te va a acabar la herencia, no sé. Tenemos razones científicas, por favor. No razones científicas. Cosas entre científicos y con locos. Ok, vale, Tito San, vale la aclaración. Muy bien. Ahí está. Es que ni un cinco. Ya se cayó. Ya se cayó en tu bol. Escuché un tropiezo así como. ¿Quién se cayó? Yo no soy. Yo escucho bien. Ha de ser Draco. Draco es el que se anda quejando. Sí, entonces mi conexión de 2 megas o algo así. Me están llamando. ¿Qué onda? A ver, segundito. Bueno, bueno, Diana Sacudita, pues vamos a liberar un poco el espectro radioeléctrico. Gracias por llamarnos, Diana Sacudita, y pues ya también seguiremos en contacto. Besitos y bendiciones, claro que sí. Saludos, muchas gracias. Y saludos para todos, buenas noches. Ok. Sí. Es lo que estoy gritando. Ok, bueno, muchas gracias, Diana Sacudita. Y seguimos en la llamada con el Tito, el gato del mal. ¿Ya volviste, gato? ¿Fuiste a tu arenero? Arenero, dijimos. Golpean. Levantamos. ¿Acabas de escupir una bola de pelos? Ahora sí. Ahora sí, ya voy. Y ya, terminó de escupirla. Ahora sí, vamos. ¿Quién se está haciendo la...? Yo escucho como un papelito, así como que alguien está comiendo mientras estamos transmitiendo, no sé. Es como cuando yo estaba comiendo dulces haciendo un programa, ¿no? Sí, ¿quién está comiendo y no con vida? ¿Quién es? Yo también. ¡Ah, New! ¡Ah, la que coma aquí es New! Pero yo no estoy comiendo. ¿Quién está comiendo galletas? No sé. Yo también quiero. No he comido. Déjenme. Se está riendo, significa que es Tiggy. Sí. Además, sus orejas están rojas. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Ah, no sé. ¿Cómo no sé, pero se lo voy a sacar. Es que él tiene poleles. Ah, ok. Por eso sabe. ¿Estás espiando a Nibu? Claro. Bueno, a ver, Tito, tu opinión del día de la night, tú que nos escuchas en podcast o en vivo, no sé, pero no, de alguna forma, de telepatía, de alguna forma nos escuchas. ¿Qué opino del diario de la night? Sí, señor. Mira. Lamentablemente estos últimos programas no los he podido escuchar completamente, ya que se me hizo un poco tarde. Sí, lo sé. pero sí he escuchado cosas anteriores. ¿Me van a dejar comentar o me van a empezar a quemar y a crucificar? Las dos cosas. Niños, a ver, New, niño verde, por favor, niños, quietecitos, porque el pequeño Peter Pan se va a enojar, se va a transformar y no van a querer eso. Quietecitos, tranquilitos, dejen que hable. Dito San. Okay. Pero antes una cosa, antes una pequeña cuestión. ¿Dónde tenemos esos sonidos, maldito sea? Ah, aquí está. Ahora sí. Haz tu grito, Tito San. Transfórmate. Yo dije, ay. ¿Me transformo? Grita como si estuvieras en el arenero. Ay, Dios. Perro del mal. A ver, grita. Haz tu gruñido. ¿Hago mi transformación entonces? Sí. Ya, tú dame la cuenta. 3, 2, 1, ya. Esta es la transformación de Super Saiyajin en fase 3. Siento haberlos hecho esperar. Sí, claro. Oye, recoge tu bola de pelos. Te quiero imaginar que hiciste el fuá así en la caja de arena, ¿verdad? No, me acordé del gato con bola de Shrek. Qué gatito tan sexy. Sí, gato con botas, por favor. Perdón, ¿cómo hacía ese gato? Ese gato hacía yo por ti, yo sería Batman. Vale, ya es tú. Pero bueno. Ya dejen comentar a Peter Pan, déjenlo comentar. Porque no nos vamos a quitar encima. Ya termine. Ya. Bueno, sobre el programa del Diario del Night. Bueno, tengo que decir que es uno de los mejores programas de la radio. En parte porque. No hay un. Hay un casi un balance perfecto entre lo que es el caos y entre lo que es el... que, ya comí mi pudín, no quiero pudín, gracias. ¡Giga pudín! Mira, este es un gigapudín varonil. ¡Giga pudín! Ya, dejen hablar. Déjenlo hablar. Es un pudín metalero. Bueno, digo, es uno de los programas que tiene lo que es un balance entre lo que es la locura y el caos y lo que es el orden y el sentido común, ya que se usan ambas cosas en el programa y eso me parece muy bien. Por ejemplo, el programa que hablaron de la Rosa de Guadalupe, en cierta forma mucha gente se quejó, por ejemplo, del tema, pero analizándolo bien, éramos nosotros los que en cierta parte estábamos mal. Y si no fuera por el programa, mucha gente no se habría dado cuenta y seguiría con su forma de pensar. Acá, como cada uno de los miembros tienen una diferente forma de pensar, se crea un tema muy, muy enriquecedor y la gente va aprendiendo mucho. Uh-huh. Así que opino que debería seguir el programa. Yay. Sí, no se tomen vacaciones. Eso. Ajá. Pero bueno, pero tenemos que hacer unas vacaciones forzosamente. No pueden tomar vacaciones. No podemos. El jefe dice que no podemos tomar vacaciones. Mira, compadre, aquí el sense se quiere ir a La Habana, Cuba, para andar viajando aquí por el mundo. Chicos, no quieren ver trabajando por $2, pues, hombre. Vamos a la Habana. Oye, chico, ven. Como decía Lomero, ustedes le deben al público. Sí. Adiós, mi negro. Cosa más grande. Y bueno, esa es la opinión del programa. Uh-huh. Bueno. Pues algo más. Gracias, dígame, yo me retiro o van a llamar a alguien más, no sé. Porque tengo que hacer un anuncio aparte, una cosita más. A ver, aprovecha para tonos y ya. Tengo que hacer una cosita muy importante para la gente que vive en Santiago y en sus alrededores. Se trata de la Tokyo Festival Natsu 2012, que va a ser aquí en Santiago, específicamente en el Centro Cívico del Bosque. Hace poco me confirmaron, pero yo no lo había dicho por radio ni nada, así que aprovecho para decirlo ahora. Voy a ser uno de los animadores que va a estar en ese evento. Así que... ¡Oh, Dios! ¡Sí! Estoy nerviosísimo. A lo bueno. Que enero. Vayan a molestar a Tito, vayan a ponerlo nervioso. Todos vayan a Santiago y le griten de Peter Pan. Todos. No está matando que no son. Pobre hombre. Sí. No, sí, en serio, la cosa va a ser un poco, va a estar heavy por mi parte, pero no, va a ser muy genial, va a ser algo muy muy bonito, una buena experiencia, así que de ahí les voy a estar comentando cómo estuvo la cosa, pero va a ser en febrero, así que todavía hay tiempo, así que eso quería comentar. Y el segundo animador, todavía no puedo decir quién es, el Inu sabe, pero todavía no puedo decir quién es. ¿Por qué no? Porque si no, alguien me puede cortar la cabeza, así que... Spammer. Una vez que le pregunte bien, y pregunto si me da permiso para decirlo, lo digo. Ah, bueno, está bien. ¿Ya? Así que bueno, eso sería mi aporte en el programa. Muy bien, muy bien. Pues así que ya, yo me despido. Pórtense bien, sigan escuchando el programa. Coman frutas y verduras. Y mucho llega Puli. Eso. Okay, bueno. Pasamos una llamada más. Okay. Claro, muchas sí. Gracias, claro. Bendiciones. Vuelvo al país de nunca jamás. Cuídense. Okay. Gracias. Eres Peter Pan. ¿Qué dices? Gracias, Tito Pan. Ojalá nos puedas llamar al próximo. Draco, vas a ser el primero en morir. Qué raro. Eso sí puedes. Ya lo intentaron los japoneses y mira. No te preocupes. Te voy a matar, después te voy a revivir y te voy a matar de nuevo. No te preocupes. Perfecto. Dios santo. Qué cariño. Sangriento. Ok, cariño. Así es. Así es. Aquí nadie habló de sangre. Nada más matar y volver a revivir. Exacto. Tú lo has dicho. Con las esferas del dragón, supongo. Ok, siguiente llamada. Vamos con la que sigue. Chao. Bye. Cuídate. Bye. Cuidado. Sí, atento. Be careful. Sí. Hay una canción con el nombre de. Siguiente llamadita. A ver, hola, vamos a hacer una cosa. ¿Quién está en la línea? Yolanda Rodríguez. Yolanda Rodríguez. Sí. Hola, bueno. Pucho, rela estafa su reproductor. Te escucho como a 20.000 kilómetros. Sube el volumen a tu micrófono, Yolanda, por favor. ¿Ya se escucha mejor? Un poco. A ver, vamos a hacer mejor. Solo si te voy a pedir ahí algo, Yolanda, que sí, pero que le bajes a la radio y escúchanos únicamente por Skype, porque en la radio hay un retraso como de 30 segundos. Bueno, no tantos, pero igual hay un retraso. 15. Aquí sí hay retraso, pero en la radio es todavía peor. Sí. Ahora sí, Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? Hi. Buenas noches. Escuchándolos una vez más. Gracias. Sin miedo. La verdad es que todos los sábados, aunque sí llego con un poquito de retraso. ¿Dejé hablar? Sí, ya. Ya voy para casi el tercer año escuchando la radio. Genial. Y la... me dieron las ganas de ser locutora. Ah, qué bien. Bueno, pues ahí está la convocatoria para que participes si es que te llama la atención. Ahí están las instrucciones. Sí, sí. De hecho, estamos preparando el... el programa piloto, pero... ay, el escuela, tiempo, damos mucho tiempo. Sí. Ok. Refresh. Sí, y pues acerca de El Rey de la Night, pues la verdad es un programa que a mí me gusta demasiado. De repente lo pongo en mi casa y la radio está siempre a todo volumen, y se acercan mis papás y se sienten aquí. Es más un programa como de cultura general que otaku o friki. Escucho muy mala comunicación, no sé ustedes. Como que se escucha bajito, sensei. Escucha bajito. Trata de hablar un poquito más fuerte, por favor. Sí, por favor. Sí, yo la escucho algo dropeada. Sí, yo la escucho algo dropeada. Ajá. Uh-huh. Así como que con pequeños mini cortes ahí. Es que es por y un poquitito más fuerte tu micro, y ya. Acércate lo más que puedas. Así como si le estuvieras contando un secreto a tu micro. ¿Así se escucha mejor? Sí, andale así, ¿no? Al menos yo sí. No sé, los demás. Estás teniendo batalla con el... a los que sean demasiado. Y la distancia. Bueno, con el sensei, ¿no? Yo soy de Monterrey. Ah, pues saludos arriba del norte. Yay, saludos. Ajúe. Oh, genial, claro que sí. Lo único que bueno, y por ser de Monterrey, al llamar a este programa, mira, te digo, por ser de Monterrey, al llamar a este programa, te has ganado una televisión a color, con una radio grabadora, con compañías, papá. Una pausa comercial y retornamos. Y un auto, ¿no? Y anímate, Yolanda, anímate para la convocatoria, ¿no? De doctores. Y lo único con lo que usted no concuerdo es que usted es rapero. Y yo no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ni me digas a qué equipo le vas, porque yo lo odio. Mira, hay un equipo en este mundo que odio más que al América. Cha, cha, cha. Y ese equipo son los Sultanes de Monterrey. Para más contactar, y vamos por el. Mire, se lo traduzco, hija. Que yo le vaya a los sultanes. Mira, hija. Que yo le vaya a los sultanes es como que tú le fueras a los tomateros de Culiacán. Ay, Dios. No, herejía. Y ya se imaginó la. Ya entendí. Las dimensiones de esto. Ya. De esta incomprensible. Y es una herejía. Porque, es una herejía porque tú le vas a los venados de Mazatlán. Ay, Dios. Pero bueno. Esa es la cuestión, ¿no? Pero bueno. Ya entendí, gracias por la aclaración. Pero sí, soy antisultán y lo voy a hacer siempre. Está desabriendo. Sí, soy antisultán y lo seré siempre. Ok, bueno, Yolanda, ¿algún otro comentario que quieras darnos en el programa? No, pues díganos, si la cuarta temporada creo que va a ser aún mejor. Se les va a ocurrir lo mejor. Claro, hacemos lo que podemos, pero bueno, ya estaremos listos para abrir. Sí. Ok, bueno. Buenas noches a todos. Excelente. Ok, bueno. No, muchas gracias a ti por llamarnos. Y bueno, pasemos con otra llamadita. A ver, Nio, ¿quién tenemos en la lista de espera? Nada más y nada menos que Alberto Yequito Escalante. Oh, sí. No me. ¡Oh, el famoso! ¡El famoso Yoquito! Dios mío, por fin lo vamos a desenmascarar. Ajá. Bueno, el amor de Teo. En este ¿tiene? Programa solo aquí. Denme un segundo, yo voy a hacer algo en mi oficina. Yo me vengo en unos 5 minutos. Okay, ¿vas a la oficina? Ah, nada, va por el pastel. Va a la oficina. Alberto. Aló, que todos salen en su oficina, tú sabes. Aló, aló, bueno. Aló, está, buenas noches. Desde Lima, Perú. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas, perdón? Lima, Perú. Peruano también, ¿no? Desde... Oh, hola, Alberto, compatriota. Claro que sí. Bueno, bueno, aquí los quería saludar. Y bueno, me gusta mucho el programa. Los comencé a escuchar desde hace 2 meses más o menos, porque vi una entrevista en el YouTube de la guarida de Sella, de a Cristina Hernández, y desde ahí comencé a escuchar la radio, la RAN. Y bueno, sobre todo me enganché con el Sensei en el Akibara y el diario de la NAI los sábados. Mi comentario es que el programa del diario de la NAI puede ser mucho más serio. Se puede ser serio y ameno a la vez, pero no sé, algunos temas de actualidad, no solo el anime y el manga o la televisión. Ustedes hablan mucho de televisión, anime, manga, y eso está bien, por algo es Anime Nexus. Pero podría ser tema de más actualidad, como pues lo que escucha mayormente somos jóvenes de Latinoamérica, y la situación pues no está bien en la educación, en política, ¿no? De la educación. Bueno, eso es todo. Bueno, sería cosa de checar, porque temas de política no son algo que realmente tengamos la necesidad o bueno, realmente la necesidad de tocar, ¿no? Son temas algo medio delicados, ya sabes cómo se pone la gente, y vamos a ver qué se puede hacer. Algo se nos ocurrió hace 4 meses de flojera. Claro, y no me refiero a política en sí, no, me refiero a lo que atañe en educación, es a los jóvenes, eso afecta a los jóvenes, tío. Los jóvenes son los que oyen la radio. Ah, ¿te refieres, Alberto, a una problemática que se esté dando en la juventud? ¿Que leemos un tema general, por así decirlo? Más claro allá del anime y el manga, claro que sí. Ajá, porque, bueno, hay cosas que nos vinculan más allá del anime y el manga o la televisión. No es lo único que tenemos en común en todos los que oyen la radio, los más de 300 oyentes en promedio que hay. Eso es verdad. Cierto. No, y la vez que hablamos de política nos metimos en un bronco. Ah, buenas noches. Tengo que callar la boca. Ah, sí, llegó. Llegó de, ya vine. Llegó de ser el papeleo. Ya, por eso. Le salió todo bien, qué bueno. Qué chido, punto para la doctora. No, sin problemas y sin salpicaduras, qué bueno. ¿Qué cosas? Dejen de hablar a Alberto, por favor. ¿Qué va a decir de nosotros? No, nada más. Me agrada mucho la radio, sobre todo su programa los sábados, y ya espero que vuelvan para el otro año. Y bueno, eso es todo. Gracias por dejarme hablar. Me gustaba mucho la radio. Gracias. No hay de caso, nomás de papa. Ok, bye. Bye. Bye. Bye. Bye, cuídense. Bye. Tengo otro chiste. A ver, échatelo. Ahí va. Era una vez una señora que va al terapeuta sexual y le pregunta: doctor, tengo problemas con mi marido. En las últimas 2 veces que hemos hecho el amor, en la primera vez lo hizo bien, pero en la segunda vez tenía frío. Y luego le pregunta el doctor: ah, sí, ¿cuándo fueron esas relaciones? Una fue en mayo y la otra en diciembre. ¿Qué hizo? ¿Lo robaste ahora? Siguiente llamada. Siguiente viene. ¿Qué digo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy hablando? Que siga. No, bueno, doctora, ¿de qué está? Doctora, vaya eligiendo su mascarita porque se va a tener que disfrazar. Ahí estamos en bolsita para que se la ponga en la cabeza. Dios mío, tenía que decirlo en algún programa del diario, tenía que decirlo, ya, bueno. Tenía que pasar. Recuerda que no fue el último. Casi, penúltimo. No se permite ya todo. Ahí vas a entrar en un momento. Entonces, vamos. Ok. Ok, Miguel Barrera, Tocayo, buenas noches. Buenas noches. Oigan, les ha tocado bastante, bastante animada esa noche, ¿no? Parece ser que sí. Ajá. La gente más emotiva, la gente... les ha tocado gente bien dura. Oye, ¿cómo les están pasando? En realidad me parece un poco rudo que se vayan a quitar de la radio. Eran los únicos que me acompañaban en las noches mientras me quedaba amaneciendo, estudiando y todo. Ah, pues mira, tan simple, no es que nos quitemos de la radio. Mira, de entrada yo soy el dueño del circo, entonces imagínate. No. Yo correrme a mí mismo, pues como que no. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que ya se nos acabaron las ideas, entonces tenemos que tomarnos un break para que se nos ocurran nuevas. Entonces más o menos calculamos como unos 4 meses, ¿no? Entonces, bueno... fue un número aleatorio elegido al azar. Ajá. Ah, bueno, al menos entonces sí lo vamos a tener de regreso, porque la en la noche es un poco duro estar solo y no escuchar ninguna locura. Y pucha, ustedes alegran la noche mucho, ¿no? No, ya, nosotros vamos a volver. Mira, te digo, nosotros volvemos el 7 de abril. Justo cuando comienzo clases, felizmente. Creo que cuando toda Latinoamérica comienza clases en la universidad, recién regresa. Ah, mira, pues que bien. Qué bien. Nos vamos a ir de vacaciones junto con los escolares. Yeah. Y con los, bueno, al menos acá en Perú con todos los de la universidad también, ¿ah? Sí, y en muchos porque, lados, ¿no? Bueno, por ejemplo, compatriota Chile. Peruano, muy bien. ¿Eres de Lima, Miguel? Sí, soy de Lima. Ah, se nota. Se nota, eres de Lima. Muy bien, buena voz. No, digo, es que entre compatriotas pues nos escuchamos. Eso vi, claro. Sí, nos van a dominar el mundo. Ya, igual consideran lo siguiente. Consideran lo siguiente: Perú, Chile, Argentina, y creo que Paraguay arrancan cursos hasta marzo, abril más o menos. Y por estas fechas están saliendo de vacaciones para tomar su larga vacación de verano. Entonces, pues, vamos a irnos nosotros con la vacación. Cuando terminen las vacaciones, nosotros regresamos. Yes, I do. Bueno, al menos me dan una sonrisa, porque ahora sí puedo decir, ya cuando regreso a clase voy a tener a esos locos en la radio hablando locura y media mientras yo estoy torturándome estudiando. Y sí, ahorita... Sí. Qué bonita combinación. Sí, o sea... Sinceramente es agradable tener ahí a alguien al otro lado del audífono mientras uno se tortura, al menos en mi caso, mientras escucho toda la sarta de locuras que me meten los profesores en la sala. Tener a gente ahí ayudando es genial, parece sincero. Híjole, después de escucharte mis formas de estudio ya no van a ser las mismas, compadre, me iluminaste la vida. Okay. No, pero es que tener a alguien que esté un poco hinchando de la cabeza siempre al lado es genial. Uno le dice, bueno, podría estar peor. Ya. Es en serio, o sea, su locura. Es decir, claro, el programa para ti es muy catártico, o sea, a ti te relaja en plena presión de estudios, algo así. Sí, para ser sincero. Muy bien. No, está bien, es sincero, sensei, es sincero. Bueno, sí, aparte, como decía Tito, o sea, han logrado una mezcla bastante genial de gente ahí adentro. Tienen gente racional, gente que está loca, y aparte eso es sincero. Ay, aquí me están, mi novia está... Ah, por si acaso, mis novias les mando saludos. Saludos. Que los escucha y está en Colombia, así que... Bueno, están tus saludos al aire. Saludos. Ok. Sí, casi me pega, me dice, si no le mandaba sus saludos, me pegaba a mí, y eso no es bueno. No, para ti, para mí sí. Ah, sí, qué chistoso. Para mí es fuente de diversión. Ah, claro, como a ti no te duele. Ouch. Muy bien. Bueno, ya los dejo para que sigan haciendo sus cosas, aparte que no se siente tan... No, es que me gusta tan tener la música de fondo, y como que por Skype no escucho la música de fondo. Sí, no se escucha, es una cuestión técnica. Yo tampoco la escucho y yo me siento raro. Se siente uno raro. Disfruta la libertad, Tosa. No sé. Sí, como... pero se refiere al sonido musical y todo. Fredo, me recibieron casi con la pancita de Laura Bozzo, eso me dio miedo. No, y aquí en Mexicolandia ya la queremos deportar a Saturno. No la devuelva. Donde por caiga, favor, pero que no la regrese. La neta, Laura, hablar de eso es atrofiar neuronas, así que no, eso es un magnicidio. Ya atrofió bastante. No, bueno, pues gracias por llamarnos. Acá atrofió muchísima gente. Okay. Bueno, muchas gracias por llamarnos, Tocayo. Así que gracias por tus opiniones, por tus saludos. Y no nos vamos. Vamos a volver. Más bien, gracias a ustedes por estar al otro lado siempre. Ok, gracias. Ok, bendiciones. Gracias. Mija, te quedo. Igual para ti. A ver, mija, ¿te queda una llamada más? Sí, aún queda una, nada. De hecho, nada más es una. Y viene Stark Luis. ¿Quién te llamó? No me digas. Dark Luis. No. Yo pensé que iba a llamar hoy el Saimaniático. Nos abandonó. Sí, es cierto. No, en toda la temporada nos abandonó el Saimaniático. Hay que darle cuello al Saimaniático. Darluis, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Ay, se escucha genial. ¿Sí? Gracias. No, pues solamente para felicitarlos de su gran programa. Como estoy desde el PSP, pues no se oye muy bien. Ajá, bueno, mira, te pido ahí un favorcito. Escúchanos nada más por el Skype y no por la radio, para que no haya así como que cruces con el sonido. Ah, listo, ok. Sí, para podernos entender un poco mejor y que no tengamos este delay un tanto incómodo. Ajá, no, pues como decía, pues para felicitarlos por su gran programa, pues lo llevo escuchando como 3 meses, algo así, desde que descubrí la RAM, pues está genial, definitivamente. Pues lo que más me gusta, pues, son los delirios del sensei. Gracias. Sus delirios, sus corridos de los necos del norte. Yeah. y sus super doblajes de La Naranja Molesta. Los super doblajes. ¡Y Luis! ¡Ey! Hey, Apu, hey. Hey, it's so funny. It's funny. Hey, No, bueno, no. ¿Qué va a hacer este programa, Luis? Uy, no, así, es que todavía estoy casi como nervioso. Así. No, tú relájate, Luis, ¿no? Estás acá. Tú saca el alma y el corazón aquí, digo, allá afuera. Oye, por cierto, Luis, ¿de dónde nos llamas? Nos llamo desde Colombia. Oh, saludos a toda la gente de Colombia. Saludos a todos, ¿no? A toda esa linda gente de Colombia que siempre nos escucha y siempre se reporta. Y bueno, ¿y qué más te gusta del programa? ¿Qué quieres que agreguemos? Ya. Terrible. ¿Y esa idea? ¿Qué agregáramos? Sí, ¿qué podemos agregar? Pues no, a mí me parece que el formato del programa está muy bien, tiene buenos temas, pues me gustaría un poco más de interacción así como con el Skype. Sería una edición bastante buena del programa. Vale. Uh-huh. Okay. ¿No? Entonces, bueno, pues gracias por tus opiniones, porque nos has, te has comunicado con nosotros y tener el valor de llamarnos, porque no cualquiera se anima a llamarnos, ¿eh? Tanto de hecho, como los que nos han llamado. Menos el primero que me tocó contestar la llamada, porque ese sí no hizo su... No te tocó contestar a ti, señor. Que lo sacó hasta con la chancla. Yo no lo contesté, pero yo le colgué la llamada, porque es un sinvergüenza. Sensei, Dios mío. Miren, como diría Nananín en la tremenda corte, es un sinvergüenza. Sinvergüenza. No se crea Tres Patines Navarro, este no se crea. Expresarse. Oye, chico, ven acá que te voy a coger así por el... Ajá. Bueno, niño verde, ponte 20 pesos de multa y ya cállate. Dios. Esa es la expresión. Ok. No, pues muchas gracias, Luis, por tu llamado. Y estaremos en contacto de nueva cuenta. Bueno, ese fue Dar Luis. Y bueno, ya que nos queda. Se mete con los hermanos, ¿no? Yo me quedé esperando la llamada y está conectado en el Facebook. Lo dejó como novia de pueblo. Sí, nos abandonó el maniático. Pues es que es el que siempre nos llamaba. Oh, va a tener carrilla de... Era el único que nos llamaba. El único que llamaba y hoy no llama. Pombo. Vamos a ver si nos llama. Saimán, toda la una, por favor. Vamos a ver si nos llama el semenético para darle el honor de ser el último que nos llame en la temporada. Nos quedan algunos minutos, a ver qué me dice. Porque también quiero hablar con el semenético por el tema del blog que hackearon y que él me pidió que denunciáramos. Jonathan Daniel, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por tomar la llamada. Es genial su programa y es una lástima de que se acabe esta temporada. Pero van a venir recargados, te lo aseguro. Sí, es lo que sé. Vienen con más power después de las vacaciones. Sí. Claro. ¿De dónde nos llamas, Jonathan? Desde Monterrey. Ah, mira, pelado, otro que nos llama Monterrey. Oye, pelado, ¿no has probado la naranja de Montemorelos? Dice que está muy buena. Está muy buena, primo. No, está muy buena la naranja de Montemorelos. Oh, buenísima, claro. Sí, está bien dulce, ¿verdad? Sí, yo tengo familia allá, venden naranjas. ¡Yo también! ¡Ah, bueno! No, pues estaba mi familia de Nuevo León, pues ¿qué quieren que haga? Sí. Ah, ¿y cuándo va a salir el panduk de la naranja molesta? Ah, yo la estoy esperando. No tengo idea y no sé cuándo vaya a salir ahora que estoy dando clases, no sé si vaya a tener chance. Sí. Es que ahora el sensei sí va a ser sensei, les guste o no. Tomen esa. Puede ser. Para los que me odian, para los que me tienen envidia y empiezan a decir que yo no puedo decir el abecedario, que tienen cuernos no es cierto, no, esos son los unicornios. No, los que tienen alitas, que empiezan a despotricar cuando aquí los hicimos famosos. Esos. Wow. Sí, voy a ser sensei y tómate esa, pinche puto. Ah, sensei, te voy a extrañar mucho. Voy a extrañar mucho el programa. Mira, pues si te vienes a Otaku Fest en febrero aquí a Saltillo, pues ahí vamos a hacer una convivencia. Allá voy a estar. Sí, vamos. Nada más a estar cuando. No, pues es como convivencia y que no sea convivencia. Una convivencia. Es como por la primera semana de febrero, más o menos, el Otaku Fest. Ahí vamos a estar los del Cuchitrilo, voy a estar yo. Y pues los que sean del noreste, que vayan al Otaku Fest de aquí de Saltillo, pues bueno, ahí vamos a estar sus servidores, trayéndoles todo el power de la convención. Y ya para ahí, chévere. Porque los del Cubil quieren que transmitamos desde la cantina, pero... los no quieren hacer convivencia, ellos quieren hacer convivencia. Sí, pues convivencia. Y la harán. Y no lo dudo que así lo hagan. En fin, esa es la cuestión. No, pues, a ver, ahora sí que... ya no te preguntamos lo que estamos preguntando de cajón a toda la raza, ¿no? ¿Tú qué te gustó más del programa y qué le agregarías para la siguiente temporada? Que es la número 4. Pues en realidad me gustó todo el programa porque hablan de cultura en general y pues del anime, de cosas variadas, y eso me gustó mucho. Uh-huh. Y mejoraría... No sé, me gusta el programa así como está. Ok, bueno. Pues muchas gracias, pelado, así que se cuide y todo. Pelado. No, y muchas gracias. Y pues saludanos de beso, primo. No. ¿Qué pasó? Yo pensé que nada más el TX era así. No, pues es que aquí en el norte pues somos así, pues así de... Sí se vale todavía. Cuidado, Sensei, no lo asusta el pequeño Jonathan, que eso es Sensei. Jonathan es su héroe, ¿no? Por favor. Por favor, no, la compostura. Todavía no nos vamos. Es que todo pasa de que vas así con así al rancho y pues te dicen, saluda y le debes a su tío. Y la chica. No, qué pasó. Pasa todo el. Saluda y le debes, bésele la mano a su tío. O sea, el tío. Ay, Dios mío, ya... Bueno, pero no, sí pasa, pasa. Sí me ha tocado ver. Vivirlo no me ha tocado, pero sí lo he visto. Sí, le creemos eso. Gracias, qué bueno que tengo credibilidad todavía. La poca que me queda, pero bueno. Bueno, pues no, muchas gracias Jonathan por llamarnos al programa. Y sí, ya la última llamada. Sí, de nada. Bueno, última llamada, ¿quién nos dice? El Semenántico dice que no porque está en una fiesta y está así como que todo el... Dice que está en una fiesta a todo volumen y que no tiene saldo así como para contestar la llamada y yo tampoco tengo, entonces bueno. Pero lo único que dice no. Es que eso sí, nos manda un mensaje. Dile a todos los oyentes que saludos del Semenántico. ¿Cómo lo dile el Semenético? Hola culero, soy el Semenético, saludos a todos y nos pillamos, chao. Nos pillamos. O no, doctora, sí. ¿A poco así dicen? Sigamos con el nuevo invitado, por favor, New. Creo que es importante porque cada temporada es diferente. Ya te pillé. Te pillé. Okay. A ver, Dani. Claro que sí, a ver, vamos, New. Llamada más. Por favor, hijita. La carita. Aló, Danica. Oye, niño verde. La última y nos vamos. Echa. Oye, Draco, ¿te gustó la imagen que puse en el Skype? Yes, I do. ¿Cómo no? ¿Cómo yo? A ver, ¿cuál fue la que te pasé? Ah, lo sigo en la noche. A ver. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Hola. Toc toc. Aló, Dani, ya. ¿Cómo estás? Bien. Aló. ¿Se me escucha? Aló, Dani. Sí, sí, claro que sí, Dani, ¿cómo estás? Aló, ¿cuándo? Y te escuchamos, habla, pues. Expresa. Ay, buenas noches a la radio y a todos los radios oyentes. ¿Dónde? Me gustaría agradecerles sobre muy todo bien. Sobre su programa muy interesante, el número 4. Ajá. Escuchurrele abajo a la radio. Tiene mucho retraso hasta acá, estoy escuchando. Sí, mira, sí, Dani, escúchanos a través de, como le decimos a todos, a través de la radio, no, perdón. Por razones nos está escuchando mal. Escúchanos a través del Skype y a la radio, bájale el volumen. Nada más, y ya para podernos entender más prontamente. Y porque ya no regando otra vez el tepache. Hoy no ando en mis cinco sentidos, luego les cuento qué me pasó. Hizo caca ebrio, de cristiano. Además de eso, quería decirle que además de ser una estancia para la cultura anime, Estoy llamando. Ajá. ¿Estás escuchando el delay? Sí, nos escuchas con delay, Dani. Chécate ahí, bájale a la radio y escúchanos nada más por Skype. Ay, por favor. Dani, aló. Desde cabina, llamando a Dani. ¿No tienes una cancioncita de espera así bien chirinonga? Algo así como el espera en los ascensores. Sí, así las que ponen en el elevador, así de... Disculpe, sí, tengo un poco de relay, pero... calculo como un relay de 15 segundos. Así okay. Que aprovecho para solidirle. Yeah. Sí. Bueno, además de eso, esperamos que traigan un nuevo programa con más interacción del Sky. Bueno, ya estoy hablando, sí, ya calculé, son 15 segundos de relay que tengo con ustedes. Ok, ¿desde dónde nos escuchas? Okay. Vamos a esperar aquí por el retraso. Ouch. Entendemos que hay un retraso aquí medio largo, a ver qué nos dice. Hay que tener un poco de paciencia. No son 15, son 25. 20, puta madre, si está medio lejos. Había una vez un barco chiquito. Ah, no sabe. Eso sería Venezuela, estoy hablando de Venezuela, Maracaibo. Les agradecería, entonces sería hasta otra. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Gracias por llamarnos, Dani. Entiendo que el delay es muy muy muy amplio. Delay del mal. Sí, es terrible, ¿no? Pero igual les agradece del gesto de llamarnos al programa y también saludos para ti. Gracias por llamarnos y por escucharnos y aguantarnos, sobre todo, que esa es una labor titánica. Pero bueno, muchas gracias, Dani. Y nada más espero que me dé la réplica ya para pasar a una siguiente llamada. Vamos a esperar unos segunditos en lo que le llega lo que acabo de decir. ¡Ah, no, bueno! Ay, no, eso bien. A ver. Ahí ya me termino de escuchar. A ver. Ya. Bueno, creo que ya Dani. Un pequeño largo silencio. Sí, de hecho se nos murió. Sí, ya. Creo que fue mucho el delay. Ok, ya que nos queda aquí, chido, y el último, ya, la última llama y nos vamos, y yo te pido que te pongas ahí como no conectada en la cuenta de Nive Nexus. Ponte como okay. no te desconectes, porque si no se quede toda la llamada. No. ¿Qué se cayó por ahí? Se me cayeron aquí todos mis DHs, que aquí los tengo en una pila, porque estaban todos arriba de mi cama. A ver, ¿a quién tenemos para cerrar con broche de oro? Su invitado del día de la noche. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Sí, te escucho. Ahí, ¿cómo está? Bien, ustedes nuevamente. He estado aquí. Bien, ¿me escuchan mejor ahora? Perfecto. Nítido. Lo estamos llamando desde la República Dominicana. Un saludo para todos ustedes. Lástima que escuchar esa mala noticia, que van a tomar sus vacaciones, pero realmente se lo merecen. Son un gran trabajo, es un grupo de trabajo excelente. La programación, nada que cambiar. Pero agreguenle lo que es fanservice y más interacción al Sky, y todos van a estar excelentes. Ok, muchas gracias. Tú ya habías llamado al programa antes, ¿no? Gracias. Sí, he llamado muchas veces, pero los escucho desde la oscuridad. Claro, y muy pocas y muy pocas veces me animo a llamar. Okay, no. Pues, gracias por tu. No, gracias a ti. Y sí recuerdo tus aportes bastante buenos hace ya algunos meses. Sí lo recuerdo cuando hablamos de la peli de Cabo Vivo, me acuerdo mucho de esa vez que nos llamaste. exactamente, sí. Bueno, y también tuve unos encontronazos con Draco. pero eso es... Pero eso es pasado, eso quedó en el pasado. O sea, en el pasado que ni me acuerdo. No sé de qué estás hablando. No, pero no lo tomen a mal, no es encontronazo que nos peleamos ni nada, sino que yo me equivoqué llamando a una persona que no era y lo llamé a él y casi le casi lo insultaba y casi lo enfadaba. Oh, pues nada. ¿Eras tú? Sí, era yo. Ah, pues ya recuerdo. ¿A mí qué? ¿A qué no, clase? Pero no. Sí, pero no salió nada mal. Nada, no pasó nada malo. ¿Qué pasa? Fue algo muy gracioso y hasta ahí se quedó. Más gracioso, dicho. Bueno, bien, digamos, qué bueno que eso no pasó mayores, porque imagínense cómo estaría la cuestión. No, Draco me paró en seco. Oye, ¿quién tú eres? Cuando me dijo así, yo dije, ay, rayos, me equivoqué. Pero pues nada. Pues que los tiburones son malos con la memoria. No, es que yo fui eso hace muchos meses. No creo que se recuerde de mí. No, de hecho ya te acordé. Pero sí pasa. Uno agarra el equivocado. No pasa. Bueno, entonces tengan felices vacaciones, disfrútenla, de verdad se lo merecen, y que su programa siga vientos, que siempre lo ando escuchando desde la oscuridad, siempre van a tener mi apoyo. Ok, no, gracias a ti por sintonizarnos y por aguantarnos también. Gracias, bien. Sí. Muchas gracias. Y bueno, gracias a Shizuki que nos ha llamado, y bueno, ya creo que es la hora de este. Nos New, ¿grabaste el programa? No, claro que sí. Claro que sí. ¡Niu! Sí, claro. Sí, sí lo grabaste, claro. Ok, porque este programa es épico. Este programa es épico. Lo hubieras dicho, no, se me olvidó grabarle. Sí, digo. Sí, pero sí, mal sensei. No, qué malo. Me cabré así, ¿no? Ok, ¿sabes? Que sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues ahora sí ya es momento de despedirnos. Vamos a despedirnos por orden. Primero, Niño Verde, despídete. Pues muchas gracias a toda la gente por llamarnos en este penúltimo programa. ¿Qué va a ser el último? Pero recuerde que la pasión de una persona se recuerda por el mundo mundial. Hace el doble coseno cuadrado de 30. Y los esperamos en el último programa de Diario de la Lai con todos los compadres. ¿Va a estar yo? ¿Sí, no lo sé. Pues yo digo que sí, para darle la estafeta. Ah, entonces, la estafeta. Y vamos a estar todos los compadres Manu. Y lo esperamos el próximo sábado. El próximo sábado, a la misma hora, mismo canal, en la misma estación, con el mismo cosito. Y gracias. Okay. Ok, Dracosaurio, despídete. Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado y participado más que nada en este penúltimo programa del Día de Nike. Estoy verdaderamente agradecido con todos, todas las que llamaron. También una disculpa por la semana pasada que no pude estar, pero hubo varios problemas técnicos con Telmex. Y con eso de que no he transmitido, pues bueno, escuela, pero ya espero estar ahora sí más regular en la radio. Y pues nada, no se pierdan ahora sí el último programa de Diario de la Nike, el próximo sábado en punto de las 9 de la noche, hora México, no se lo vayan a perder. Va a estar emotivo. Ok, doctora, despídase, doctora. Ay, bueno, esta noche ha sido realmente intensa y maratónica. Antes de despedirme, un saludo muy especial y un beso enorme a Alex Mo, que nos está escuchando. Y te mando muchas bendiciones, espero que bajes el podcast. Gracias por tus opiniones, que también lo estoy leyendo, perdón. Y un saludo para Daniel Villalta, y no te preocupes, no nos vamos David, ahí. Si David, un David. Daniel, acá tengo David, Sensei Villalta. No, yo ya lo rebautizamos, se llama David. Bueno, un saludo para Daniel Miranda. Muchos cariños para ti. Un beso, un abrazo enorme. Gracias por seguir los podcasts, por seguir en el anime. Gracias. Y pues, saludos a los que han querido llamar y a los que no se han atrevido, pero han querido. Eso es bueno. Ese es el intento. Eso es muy importante. No se queden con las ganas y llamen. Y llamen como Seki, el valiente Seki que lo hizo y al final el sensei lo troleó. Gracias. Llamera. Bendiciones a todos. Y el próximo diario de la night va a ser emotivo, como dice el sensei. Pero las buenas cosas se hacen esperar. Por algo pasan las cosas. Y esperamos que siempre estén junto con nosotros, porque les vamos a llevar siempre en nuestros corazones. Besos para todos. Gracias, New. Gracias, sensei. Gracias, Draco. Y gracias, pequeño niño verde. Me encanta cuando lloras y gruñes. Me encanta. Se lo voy a dar al Oscar. Le voy a dar al Oscar. El próximo sábado nos vamos a poner a chillar. New, despierte. Despídete tú y te agradezco enormemente por ayudarme con la transmisión, porque como sabes la cosa aquí era un poco complicada poder hacer la transmisión desde mi base de operaciones, así que gracias a ti por estar en los controles técnicos y también despídete del auditorio. Claro que sí, nadie queda tus años, sabes, si algo podemos ayudar aquí andamos. Igual un saludo para todos los que estuvieron escuchando este penúltimo programa del Diario de la Night. Y a Zeruf, que por ahí también me pedía su saludo, y un besote para Zeruf, que también estaba escuchando. Intentó llamar, pero no se pudo. Lo troleó en Skype. Y pues gracias de nuevo a todos, y a Okasan, y a Tosan, y a Nisan, y a Tío Draco. Todos les mando un abrazote. Gracias por tenerme aquí de coladito. Oh, sí, los quiero, se les quiere. Pues bueno, a nombre de todos los que hicimos posible el Diario de la Night, de New, Niño Verde, Apu, el Draco, la doctora, y de todos los que nos llamaron, gracias por el favor de su atención. Próxima semana, programa 52 y último de la temporada número 3 del Diario de la Night, no se la pierdan. Ese programa va a ser imperdible, imperdible. No se lo pierdan, nos vemos, se cuidan, bye bye, adiós. Ya sacan la llamada, ya sacan el aire porque ya no nos conocemos. Adiós. Ya está. Ya son libres todos.